Leía ayer un email de una persona que me contaba pues su itinerario espiritual, su vida, en la que me contaba cómo ya desde joven pues se había alejado de la religión por la muerte de su padre, y después me iba contando cómo fue ateo, después fue buscando la verdad, acercándose pues a muchas cosas. Fue Rosacruz, masón, etcétera, etcétera. Y entonces me contaba que en la última etapa de su vida se sentía impulsado pues a buscar algo más, a ir a la iglesia y quedarse allí un momento orando. Sentía ese impulso. Y me preguntaba que qué podía hacer. Entonces yo lo pensaba y decía, bueno, esta persona es verdad que ha ido de un extremo a otro, de una cosa a otra, porque me decía muchas cosas por las que había pasado a lo largo de su vida en cuanto a materia de fe, pero claramente se veía que era una persona que había buscado la verdad, que había buscado la verdad. Y cuando una de estas personas que buscan la verdad por fin se hacen cristianos, la encuentran, pues con el mismo afán y entusiasmo con que han buscado la verdad, con ese mismo afán la siguen. Siempre es preferible una persona que estuvo muy lejos de la iglesia y hasta en contra de ella, pero que tuvo un gran afán por buscar la verdad y lo hizo con intensidad, con vehemencia, y que después la encuentra, que una persona que siempre ha seguido a Cristo, pero lo ha seguido mortecinamente, lo ha seguido sin ningún entusiasmo, mal. Porque el primero, el converso, después, en poco tiempo avanzará muchísimo en el amor a Dios y en el conocimiento de Dios. Mientras que el otro, ¿no? El otro seguirá como hasta ahora. Así que yo os querría pedir a todos vosotros que estáis aquí hoy escuchando misa, que ofrezcamos también la misa por él, que pidamos a Dios por él, porque si se lo pedimos ahora con mucha intensidad, Dios le enviará gracias. Dios siempre está a favor de la verdad, con lo cual Dios no le da lo mismo una cosa que otra. Y Jesús es algo tremendo, es no una opinión más, es la verdad que se ha revelado. Dios que ha dicho, esta es la verdad, no una verdad más en el mundo. No os puedo dejar como padre en medio de la oscuridad acerca de cosas tan importantes como qué hay después de la vida, qué se necesita para la salvación eterna, quién es Dios, cosas así. Dios en su amor no ha querido dejar a la humanidad en la oscuridad. Y por eso, hace 2000 años, se reveló después de preparar esa gran verdad. Así que no os digo hoy que oréis por todo el mundo, ni por la cantidad de chinos que no conocen todavía a Jesús, sino por él, por un alma que se puede beneficiar directamente de lo que hoy oremos ante Dios, por él, por su alma, porque no da lo mismo que conozca la verdad que no la conozca. Si la conoce, podrá empezar a sembrar ya para la vida eterna. Podrá sembrar y recogerá más y será más feliz. Y será más feliz también aquí en la tierra. Si a Dios le hubiera dado lo mismo lo que pensáramos cada uno, ya para empezar ni hubiera enviado a su hijo en la cruz. Ni siquiera eso. ¿Para qué? Si todo daba lo mismo. Pero las cosas no dan lo mismo. Nada da lo mismo. Y por eso, orad por él. Seguro que si lo hacemos con intensidad, cuando esté aquí Jesús sobre el altar, en la Eucaristía, le enviará una gracia invisible y él dirá, vaya, siento ahora no sé, inclinación, como una invitación, como algo que me atrae, como un imán que atrae, pues eso es lo que sentirá sin poderlo quizás expresar muy bien. Los pecados alejan de golpe el escándalo, pero después la atracción de Dios es lenta, constante, pertinaz, suave, y si uno se deja arrastrar, al final siempre vence. Nada más, que la Santísima Virgen María, Madre de Jesús, ponga su velo sobre él, su capa, y lo proteja contra toda duda, contra todo ataque que seguro que el maligno hará contra la verdad en él.